Los cinco primeros grados representan el lado izquierdo del cerebrotera, o sea todos los seres del exterior. Cuando ustedes desencarnan y todavía no han despertado al amor universal, entonces se albergarán en forma de energías pensamientos en el mundo antimateria de la realidad exterior. Significa que las energías pensamientos desencarnadas se albergarán en alguna de las burbujas esferas de los 7.000 millones de habitantes del exterior. Estas energías serán atraídas por frecuencia, ritmo, vibración, creencia, color, etc. Los cinco primeros grados pertenecen a la materia, los otros cuatro al alma y los otros tres al espíritu. Ustedes, seres humanos del exterior, son la materia y representan los primeros cinco grados, el antagonismo, la sobrevivencia, la causa y el efecto, la conciencia y la libertad. Los tres primeros fueron procreados por ustedes en la distorsión, no existen en el universo, solo en el planeta Tera. Nosotros los eremitas interanos somos el alma del planeta y de todos los seres que se encuentran en él. Nosotros somos la vida. Nosotros somos, el amor, la creencia, la ecuanimidad y el orden. Nuestros hermanos los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves son el espíritu, la interioridad, la universalidad y la unión energética. Vamos a explicar en qué consiste la inmensa confusión que reina en el exterior. Todos aquellos que captan energéticamente mensajes o algún conocimiento a través de la mediumnidad o telepatía expresan que su mentor y maestro que se lo transmite es la única verdad y que solo a través de sus enseñanzas, pueden alcanzar la ascensión hacia grados mayores de elevación. Cierto es que no les resta razón, pero tenemos que ver las diferencias, de dónde procede el tal mensaje o conocimiento, para poder clasificarlo en el grado y jerarquía que le corresponde. El mundo antimateria, o sea el mundo de las energías pensamientos, es uno, solo que está clasificado en grados, frecuencias, ritmos, colores y vibraciones. Cuanto más agudas son estas características, más elevado es el mensaje o el conocimiento que se recibe. Tenemos aquellos que captan mensajes o algún conocimiento de aquellas energías pensamientos desencarnadas del exterior que se albergan en el cerebro del médium. La comunicación entre el médium y sus energías pensamientos se realiza exclusivamente con el lado izquierdo de su cerebro. Si esta relación, si este intercambio de energías pensamientos se efectúa a través de las zonas bajas del cerebro, como por ejemplo, la zona 1 o 2, entonces el médium tendrá un intercambio de energías pensamientos de muy baja calidad y densidad. La relación entre ambos se efectúa a través de un conocimiento incipiente, o como sucede muchas veces, se trata de energías pensamientos de muy baja vibración. Estas son energías pensamientos malévolas, malignas, perversas, malintencionadas, indignas, violentas, etc. Cuando el médium se comunica con algunas energías pensamientos desencarnadas del exterior, los cuales se encuentran encarnados en su lado